La lucha antes y ahora. La Noche de los Lápices fue un operativo que los militares realizaron el 16 de septiembre de 1976. Lo llamaron así porque secuestraron a estudiantes secundarios que pedían por el boleto estudiantil y porque el país esté mejor. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. También hacían marchas y militaban en distintas agrupaciones, por ejemplo, la Juventud Guevarista, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y hacían trabajos en las villas. A todos los llevaron a campos de concentración y los torturaron, y algunos sobrevivieron como Pablo Díaz. Todos los 16 de septiembre y 24 de marzo marchamos para pedir justicia, para que vayan presos todos los asesinos de tanta gente y tantos chicos. Marchamos contra el olvido y contra la represión. Esta canción dice que a pesar de que hubo muchos desaparecidos, ellos siguen vivos en la mente y en el corazón de todos nosotros que luchamos para vengar la muerte de ellos y para que los militares no queden impunes.